aquel señor que la hizo mujer. Con tan solo 15 años recién cumplidos faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel retoño dentro de su ser. Despertó una mañana en ese sitio tan rara, y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio, la esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, voló, voló, se borró, voló, se borró, voló, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, voló, voló, se borró, voló, se borró, voló, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Espejo y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo aquel retoño dentro de su ser. Despertó una mañana en ese sitio tan rara, y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio, lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, voló, se borró, voló, se borró, voló, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, voló, voló, se borró, voló, se borró, voló, y sus sueños quedaron vacíos, y su vientre el amor y el abismo.